¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, este miércoles 10 de septiembre. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. ¿Qué se puede hacer el sábado? Porque nosotros hablamos y hemos mencionado muchas veces que el sábado es un día de reposo, y alguien podría decir, qué lindo, porque el día de reposo, yo lo reposo yo todo no me, el día. Yo no me levanto en todo el día. Entonces sí, reposo. Y de hecho nosotros encontramos que muchas personas a veces el día de reposo exactamente lo dejan para descansar, porque la semana ha sido tan agotadora, tan terrible la actividad, que al final el sábado pasan de largo. Pero sabes, yo encuentro que eso es de acuerdo con la motivación, porque esas personas pueden haber tenido un día terrible y lo invitan a jugar un partido de fútbol y se levanta tempranito y va a jugar el partido de fútbol. Entonces dice, no, es que cambié de actividad. Bueno, eso lo hace bien. Claro. Bueno, hay algunas actividades que Jesús nos dejó de ejemplo que se pueden hacer el día de reposo. Allí en Mateo capítulo 12, versículo 10, dice, y aquí que había allí uno que tenía una mano seca, ¿no es cierto? Sí. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Bueno, aclara aquí Mateo que la verdad que las preguntas no están como para aclarar algunos conceptos, sino para acusarlo, entramparlo. Pero bueno, ¿es lícito sanar en el día de reposo, en el día sábado? Y le dijo, y aquí vienen los ejemplos prácticos que ellos hacían y que de alguna manera consideraban al ser humano un poquito más bajo que un bien. Y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en el día de sábado no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo o en los sábados. ¿Qué te parece? O sea, los milagros, las visitas, claro que las sí. Atenciones. Pero que fíjate, allí se ve la mala comprensión que tenían del sábado, como sucede hoy día. Hay muchas personas que tienen una comprensión totalmente errada de lo que significa el reposo del día sábado. Entonces por eso se están en contra del sábado y pelean y discuten y se van, pero se están yendo en contra de las escrituras, no de quienes guardan el sábado, porque las escrituras lo dicen y tendrían que pelear con el Señor en ese sentido. El sábado, como dice, que fue creado por causa del hombre, entonces eso significa que si hay un bien, hay una persona que tiene problemas, yo tengo la obligación de atenderlo. Entonces puede que el sábado trabaje más que todos los días de la semana, pero estoy cumpliendo con el mandamiento. Entonces yo no puedo estar pensando que si mi vecino está enfermo, bueno, cuando pase el sábado lo voy a ir a ver, lo voy a atender. Imagínate un vecino que por X razón no hay nadie que le pase un vaso de agua. Una persona que vive, una vecina, un vecino que vive solito, se enfermó y no tiene nadie que le sirva. ¿Ah? Y está el fin de semana ahí en cama. Yo le digo, mire, vecino, en cuanto pase el día de reposo, yo vengo a verlo. Lo tengo todo el día sin comer. No, yo creo que tendría que ir a lo mejor, yo o mi esposa, hacerle el almuerzo, servirle, qué sé yo, preocuparme, ir en cada momento a verlo, a ver cómo está. Y estoy cumpliendo con el mandamiento del día de reposo. Me acuerdo el incidente del hijo, ¿no? del que fue asaltado, ¿te acuerdas tú? Ah, sí. Cuando le preguntan quién es mi prójimo, y Jesús coloca el ejemplo. Bueno, aquí tú te encuentras que un levita, un sacerdote, pasaron de por alto porque ellos tenían actividades que hacer en la iglesia, voy a decirlo así. Tenían compromiso, no podían. Y eran muy importantes. No podían contaminarse, claro, porque tenían que estar en un nivel alto de espiritualidad. ¿Qué diferencia? ¿Cómo Jesús trató y el estos Señor, casos? Justamente, y el Señor, fíjate, no lo dijo así claramente, pero creo que condenó la actitud que tuvieron estas dos personas religiosas. ¿Eh? Y religiosa era, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, tenemos que pensar que el Señor espera que nosotros también actuemos con nuestro prójimo como nos gustaría que actuaran con nosotros. Exactamente. Allí en Lucas 13:15 dice: entonces el Señor les respondió y le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Aquí no está hablando de que está con problemas el animalito, sino que yo recuerdo muy gráfico esto cuando estudiaba en el colegio adventista y de universidad, que muy temprano, tenía incluso compañeros de pieza que muy temprano salían a atender los animales, las vaquitas, a ordenar, sí, a sacarle la lechecita, ¿no es cierto? Y traerla. No pueden dejar de hacer ese trabajo porque eso es terrible para un animal, lo enfermaría. Claro. Y yo recuerdo que ellos apenas lo hacían, terminaban su labor, se bañaban y luego lo encontraba uno en la iglesia. Interesante esas cosas que tienen que hacerse a veces y no deben dejar de hacerse. Pero eso no son, digamos, de alguna manera profanar el sábado. Pero Jesús está haciendo aquí algo más lindo, que es lo que vino a sanar. Fíjate, y a buscar la sanidad de las personas, a hacer milagros en sábado. Uno de los ejemplos que dejó el Señor, creo que podemos aplicarlo nosotros. Vamos camino a la iglesia, por ejemplo, y imagínate que hay un animalito que necesita ayuda. Yo paso, lo miro, veo que si yo no lo ayudo, a lo mejor va a morir. Pero, ¿qué me importa a mí? Yo voy a la iglesia. ¿No te parece que sería bastante mal visto? Además, que creo que debería quedarme algo en la conciencia. Yo pude hacer algo y no lo hice. Tengo que recordar que ese animalito que yo vi, que pude haber salvado, es también parte de la creación de Dios. O sea, ¿cuánto podríamos hacer? Y a veces la semana, la actividad no nos permite desarrollar algunas actividades de este tipo, ¿eh? Claro. Y qué bueno que tenemos tanto tiempo. Yo a veces he hecho cálculos así, medios matemáticos, porque el ciclo de la vida en un día está dividido en tres partes, ¿no es cierto? 8 de sueño, 8 para el trabajo y luego 8 para otras actividades seculares. Pero el sábado a ti te quedan 8 de sueño y 16 para actividades que podrían ser perfectamente muy bienvenidas para hacer, asistir a la iglesia y a la vez visitar y hacer otras actividades de bien. Fíjate, el San Juan, en el capítulo 5 y el verso 16 de su Evangelio, menciona algo que creo que nos grafica lo que en la antigüedad veían el día sábado, cuando el Señor sanó a alguien que le dijo: toma tu lecho y anda. Dice que el hombre se fue y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Quebrantaba el día de sábado, decían ellos. Claro. Pero no lo quebrantaba porque estaba haciendo el bien. Y ahora, frente a eso, Juan, que lo escribe esto en el capítulo 5, dice, haciendo alusión a esto: y era día de sábado el que el Señor obró bien y milagro. Una linda obra que se puede hacer en el día de reposo y no será considerado profanar el santo sábado. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Los esperamos mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque fácil ser legalista en cuanto al sábado, otras personas podrían ser muy negligentes para guardarlo. ¿De qué modo podemos lograr la observancia correcta? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.